Persígueme, escucha el dembow como suena el timbal, ella baila en Puerto Rico y disfruto en Panamá. Escucha el dembow como suena el timbal, tú deseas rubeta, tu estilo original. Destruye el bombo clad, este es mi tiempo, la gente siempre grita cuando escucha mi voz. Destruye el bombo clad, este es mi tiempo, la gente ya buscó, están en mi show. Alza tu mano, llámate el que esperó, Cristo es primero, rubeta te gustó. En la tabla de honor tengo mi botillo, un saludo muy amable al pueblo que me apoyó. Por el viejo San Juan con mi chica caminaré, una buena experiencia, él tocó toda tu piel. Ella me pregunta, yo le voy a responder, ¿quién fue su hombre y de quién fue ella mujer? Mueve el oro, esa es mi inspiración, mi arma es letal, mi voz es feroz. Todos en la pista se quieren divertir, playero 40 tú lo sueles elegir. Muy acá el 40 iré por él, la pa bam bam aquí voy a vencer. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme, persígueme, persígueme. Solicito al mejor en su gran actuación. De la nueva era la competencia murió. Le suban el volumen que 40 salió. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme. Muévelo para mí, muévelo para mí, muévelo, muévelo, muévelo para mí. Muévelo para mí, muévelo para mí, muévelo, muévelo, muévelo para mí. Muévelo para mí, báilalo solo aquí Rubén Negreta para ti con el Ragamo Pi. Báilalo para mí, disfrútalo solo aquí. Compañero, vengo a combatir. En Villa Kennedy me escucharon a mí, los de la colectora me suelen preferir. Un grupo de voces me escucharon a mí. Cuando playero pone ritmo, el 40 va a seguir. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme.